Susie era una niña muy feliz que solo pensaba en juguetes. Ella creció y se enamoró de un chico de su escuela. Cada día que pasaban hablando, ella más se enamoraba. Ya de novios, quedan de encontrarse en el parque. Hola, Van. Hola, amor. Después de un rato de hablar, deciden ir a la casa de Van. ¿Sabes, mi pequeña Susie? Se me ha ocurrido algo. Ah, sí. ¿Qué? Aprovechando el momento, quiero que me des la prueba de amor. Háblame de esa prueba de amor. Estaban tan apresurados de hacer el amor que olvidaron los condones. Después de una semana, Susie se sentía muy mal, le daban mareos y no comía nada. Así que su madre se empezó a preocuparse. Y Susie le contó lo que había pasado con Evan. Y dedujeron que Susie estaba embarazada. Esther estaba tan sorprendida que no podía creer lo sucedido. Después de hablar con su madre, Susie llamó a Evan para que se encontraran en el parque. ¿Para qué me necesitas con tanta urgencia, muñeca? Es que estoy embarazada. Ese niño no puede ser mío, solo lo hicimos una vez. Claro que es tuyo. Evan se fue y jamás supo de él. Después de 9 meses, Susie tuvo una hermosa niña que llamó Emma. Susie tuvo que dejar sus estudios para mantener a su hija. Su madre estaba muy alejada de ella y las dos sufrían mucho, pero con el tiempo se perdonaron. Emma creció al lado de su madre y de su abuela. Evan solo iba a visitarla cuando venía a la comunidad. Un embarazo a temprana edad puede cambiar tu vida, por eso vívela con responsabilidad.